aniversario de este programa. 11 será años. A las de 7 a 12. 11 años, ¿eh? Ni sí, más, ni perdona, menos. Sí, 11 años. Y como he dicho, de 7 a 12, 5 euros la entrada con estos grupos: Bloody Brotherhood, que hacen death metal desde Gipuzkoa; Knives, Death and Roll de Getxo Bilbo; Melmac, Dub Metal Dúo de Sopela; y Ade, Brutal Crossover de Marquina. Muy bien, eso es. Y de 7 a 12 las birritas estarán a 1 euro. Lo tenéis fácil. Así que os dejo con Ade. Gracias por anunciar los de Gasteche Udondo, al que estoy dedicando este programa y que están conmigo en la audiencia. Sí, señor, aquí han estado Usuri del Gasteche de Udondo anunciando muy clínicamente lo que va a ser el 24 que viene. Ya es que es una semanita, 7 días, no queda nada para la celebración. Gracias a todos vosotros que estáis aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad de celebrar por segundo año. Aunque, como bien hemos comentado antes, segundo año que celebro, pero decimoprimer año del programa con vosotros. Estoy muy contento y las bandas tienen muchas ganas y vamos, lo hemos movido todo lo que hemos podido. Así que, dedicado a AD, que son con los que he empezado el programa, una canción que pidieron en su momento, pero no pudimos poner, por, como siempre, por falta de tiempo, porque en el desenterrador hay hueco para mucha música. Oh, O sea, que han estado Estigia. Y vamos ahora a pasar a otra canción del grupo que ha sonado para empezar el programa, volvemos a decir. Como han dicho desde Marquina, ¿quiénes venían? ¿Quiénes venían desde Marquina? AD. AD, 15 añitos llevan, los más veteranos. Ellos van a ser los que cierren el cartel, los que toquen los últimos. Al final hemos hecho un pequeño cambio de horarios. Pues los que siguen el evento por Facebook, que sepan que va a tocar primero Melma, que eso no cambia. Segundo Snipes, que eso sí cambia, porque iban a ser los cabezas de cartel. Terceros Bloody Brotherhood, que se mantienen. Y cuartos AD. Ese va a ser el orden final. Queda un poco igual, porque los cuatro son unos macarras del infierno y no creo que vaya a variar mucho la receta, pero sí que le hemos intentado dar una pequeña coherencia y por temas logísticos para que nos dé tiempo máximo a que haya música en directo. Todo lo que se pueda. De 7 a 12, venid puntuales porque va a haber musicón sí o sí desde el minuto 1, en directo o no. O sea, no va a haber ningún momento de silencio. Así que 5 britos, 4 bandas, las birras baratitas, la gente del Gasteche que es majísima, los de la radio que estén también. Va a ser de puta madre. Pocas opciones tenéis de ir a un evento tan redondo. Así que ahora va otra cancioncita del último disco de AD. Una canción que se llama Fe Ciega. Thrash Metal Crossover Macarra, Macarra como las chinchetas. AD. We'll be right back. entrevistas que se hacen aquí. Una hora hablando del grupo y poniendo temas del grupo, y otra hora en la que el grupo me ha elegido 15 canciones que querría escuchar en la radio y yo les respondo con 15 canciones. Al final no da tiempo a poner todas. Y hoy estamos aprovechando para poner todas esas canciones que no sonaron en las respectivas entrevistas. Y voy a dar el gustazo. Después de haber puesto La Estigia, que fue una selección de AD, una banda llamada Tempo Negative, que me gusta muchísimo, que empezaron haciendo hardcore y acabaron evolucionando hacia metal gótico de una manera bastante original, es una canción que se llama I Know You Are Fucking Someone Else. Sé que te estás follando a otra persona. Y dura 15 minutos y a mí me parece un absoluto temazo. Y me voy a pegar el Google Fafe ya que la semana que viene se cumple oficialmente 11 años. Tempo Negative, I Know You Are Fucking Someone Else, dedicada a la peña de AD. I'm sorry, I don't mind. Silenciosos, ¿qué contáis? Una. Ya sé que hay un metalero aquí, porque el Gasteche este Udondo es bastante metalero, a lo que tengo entendido. Bueno, hay de todo, ¿eh? Cuéntanos un poco. Metaleros, metálicos, también hay de madera. Hay gustos varios, pero buena selección. En general, yo creo que la peña iba a estar a tope. No sé, el ruido en general también nos gusta. Es lo que importa. Tiene cierta afición al ruido. O pues en todo silencio. Pues nada, pues seguimos un poco con la sesión. Seguimos un poco ahora con la segunda, otra de las bandas que va a tocar, que vienen de Hernán y de Bilbao y de Donosti. Se llaman Bloody Brotherhood, peña veterana de la escena, que bueno, que en su momento pues tuvieron mucho tiempo sin hacer nada metalero. Pues se juntaron hace 4 años y aquí están con un disco bajo el brazo, muy macarra, con esta canción que es de la demo anterior, que la verdad es que suena de puta madre y que es con la que vamos a empezar. Esta es subsección de Bloody Brotherhood, otra de las 4 bandas que estarán en Gasteche Udondo atronando para celebrar el 11º aniversario del Desenterrador y la existencia tanto de los Gasteches como de las radios libres. We'll be right back. la primera de las demos que grabaron Bloody Brotherhood. Y vamos a poner una de las canciones que ellos querían escuchar, que como he comentado antes, en un momento de la entrevista no había tiempo. En este caso vamos a pinchar una banda holandesa llamada Pestilence, que sus tres primeros discos son absolutas obras maestras del death metal de la vieja escuela. Canción que probablemente suene, porque no sé si lo sabéis vosotros del Gasteche, pero tú sí sabes, Uri, porque te lo he comentado, que después del... ante la duda de cómo hacer para pinchar después del concierto, he encontrado un local que me acogerá tras los conciertos. Habrá un hueco de 12 que termina los conciertos a 1, y a partir de la 1 pincharé un especial de death metal de la vieja escuela en el Skulls, en el casco viejo. Toma ya, pues nada, ahí habrá que ir, ¿no? Y nada, joder, o sea, la verdad es que estoy contento, por eso es algo que llevo 20 años queriendo hacer. Tocar, estar 2 horas pinchando death metal, solo y sin ningún tipo de preocupación de el qué dirán. Desenterrando, desenterrando. Siempre. Que quede bien claro que luego se equivoca la peña, Que sí, que me quieren enterrar. Y nada, pues un poco la historia es que encima es el cambio de hora. Mientras pincho, con lo que en vez de 2 horas va a pinchar 3. Es lo más. Una horita más de zurra, que va a quedarme más a gusto que... sin tener que ir a Canarias, opa, como la habéis currado. Me voy a aprovechar con mucha clase del tema, y serán 3 horitas, así que bueno, que sepáis que no se acaba todo cuando acaben los vuelos en el Gaste, sino que de 1 a 4, con esa hora en medio de más, que le he chorado al sol, pues estaré 3 horitas pinchando, y antes que yo, haciendo tiempo hasta que yo llegue y poniendo unos temitas muy ricos de la hora del caos, Miguelón estará abriendo boca, así que vamos, con 2 DJs y la hostia en el Skulls, después del bolo del Gaste Dudondo, yo creo que es una fiesta que no os podéis perder si os gusta el ruido en general. Así que ahora va, como he comentado antes, la banda holandesa death metal clásico Pestilence. We'll be right back. Después de este temazo de Pestilence, qué gozada, la verdad es que bien sonaban los cabrones. Vamos a volver otra vez, como he dicho antes, a una canción de Bloody Brotherhood, del disco debut que tienen. Lo de debut es curioso porque son peña que canta entre 30 y 40 palos, pero es lo que ocurre ahora, que las bandas, por ejemplo, por aquí hay alguien con una banda nueva, ¿no? ¿Eh, Suri? ¿No tienes algo que contarme? Una banda nueva. Ah, en la que participamos algunos de aquí. Sí, joder, claro. Ah, vale, perdona, no sé a qué te referías. Pues hombre, Memphis Belle nos llamamos. Y Finny Booms, también hay otra. Es que aquí estamos muchos músicos juntos. Pues contame un poco de qué va, porque algún día vendréis al programa. Vale, sí, claro. Pues dentro de poco, el 27 de octubre, si no me equivoco, grabamos nuestro primer disco, los Memphis Belle. Y bueno, hacemos blues, rock. ¿Qué más, Gorka? Échame una mano. Sí, ¿no? Un poco por ese estilo. Y los Finny Booms, bueno, yo creo que Marquitos puede expresarse mucho mejor. Cuéntanos, Marcos, a ver. Es un concepto innovador. Finny Booms, un grupo para adolescentes macarras. Para las malas influencias que no quieren que te junte la madre contigo. Lo mismo, Finny Booms. Punk y es superácido. Vale, pues me parece muy interesante. Ni punk ni yeye ni polla, superácido. Cuando ya tengáis todo bien grabado, aunque sea una demo, me da igual, los venís los dos grupos y claro, hacemos una doble entrevista. Eso está hecho. ¿Eh? ¿Qué menos? Por supuesto. Pues aquí van, por supuesto, del Ritual of Blood, disco debut de Bloody Brotherhood, tercera banda del festival, Slow Death. Sangra, cabrón. Eso es que es muerte. Bienvenidos al infierno. Yeah. Vaya cerumen, señores, vaya cerumen el que mete los Bloody Brotherhood. Y no menos cerumen el que voy a meter yo con canción respuesta. Me estoy respondiendo a mí mismo, en cierto modo. Vamos a poner para mí la mejor banda británica de death metal y una de las 10 mejores de la historia de la música. Se tratan de Bolt Thrower, fieles a sí mismos, completamente inalterables con el paso del tiempo, una formación bastante estable y pasan olímpicamente de hacer conciertos. O sea, completamente a su bola durante 30 años es bastante meritorio con el estilo musical que estamos hablando. Así que aquí va, sin más historia, Bolt Thrower. oye, que acaba de volver Eva, que ha estado con la asamblea reunida un ratillo. Cuéntanos la idea que tienes, porque que lo sepa la gente de mi programa, que sepa que es una idea muy buena, que me ha parecido muy interesante. Cuéntanos que tienes una idea en mente que igual se cristaliza en esta radio, pero en cualquier caso, cuéntanos, porque a mí me parece muy interesante. Pues mira, creo que se va a hacer, incluso creo que en el programa que se va a hacer es en Furia, ¿no? Si no... Perfecto, vaya, joder. Sí. Y bueno, el tema es que tengo bastantes amigas y amigos sordos y sordas de la comunidad de los sordos, y pues pensando la paranoia de que siempre se les ha llamado sordomudos, que son sordos, no mudos, pues no sé, que las personas sordas y sordos conozcan la radio me parece como muy, muy contrario, pero muy importante a la vez. Pues no, hemos estado hablando de... A priori sería, da la sensación que sería un poco absurdo, pero te das cuenta de que hay mil maneras, como la que tú me has contado, de que una persona que no puede oír viva la radio. Eso es, pues hemos pensado igual que, bueno, la temática eso ya se verá, pero pues bueno, que vengan ellas y ellos aquí, traerá un intérprete, el intérprete va a interpretar lo que ellos digan mediante signos, hablado, o sea que el oyente lo va a oír tal cual, y luego a su vez hemos pensado igual grabarlo con una videocámara para esa para sesión. Que ellos mismos puedan vivirlo. Eso es. Bueno, a ver qué tal. No, me parece una idea buenísima. Yo, evidentemente, mi programa quizás no es la mejor plataforma, pero aquí estoy para lo que me necesitéis. Vale. Encantado. Y nada, pues voy a contaros un poco lo que va a escuchar ahora. Lo que va a sonar ahora es la primera cuña que hice, que realmente no es una cuña como tal. Es una mezcla de un tráiler de una canción que... de una película, perdón, que igual conoceréis los fans del terror de los 60... de estas series, películas casposillas de terror, se llama La invasión de los ladrones de cadáveres, que tiene que ver con El desenterrador, porque por razones que no me preguntéis, un día puse Desenterrador en el YouTube y me salió por un lado el tráiler de esta película, por el tema de ladrones de cadáveres, desenterrar, no lo sé muy bien, y luego me salió una canción de un grupo de aquí que se llaman Carniceros del Norte, que hacen punga y gótico, es bastante gracioso y que a mí personalmente me gustan, y un día me mandó un mensaje por Facebook: oye, que hay unos tíos que tienen una canción dedicada a ti. Aquí dices, hombre, sí, ya verás, me la puse y cuando la escuchéis vais a entender el porqué. No está dedicada a mí, es pura coincidencia, pero si escuchas el comienzo de la canción, la verdad es que así que ni corto ni perezoso hablé con la banda y me dieron permiso para usarla para empezar mi programa. Muy majos, la verdad, los de Carniceros del Norte. Así que os voy a poner el tráiler de la película y luego la canción. O a los que estáis aquí de la asamblea, que igual nunca habéis escuchado la combinación. Y bueno, para los que hace mucho que no pongo, para que disfrutéis. Me encantan los sonidos de las películas de los 60 y 50 americanas. El hecho mismo de las voces ya está guay. Please listen. If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike in you! Come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror to the giant super scope screen. It's whatever intelligence or instinct it is that can govern the forming of human flesh and blood out of thin air is, well, it's fantastically powerful, beyond any comprehension. A cursed, dreadful, malevolent thing was happening to those he loved. Just an ordinary body, is it? I never saw one like it. It looks unused. The sensational star discovery of the view from Pompey's Head. And now an undreamed of horror makes her life and love a vortex of fear. Jack! Miles, where do they come from? I don't know. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. From city to city, an incredible hysterical panic spreads. as the unimaginable becomes real, the impossible becomes true. Stop and listen! Stop and listen to me! Listen! Listen! Listen to me! They're not human! Can't you see? Everyone! They're here already! You're next! Ahí tenéis la primera cuña, o bueno, como se pueda llamar, robando la, vamos a decir, el tráiler oficial de la película Los Ladrones de Cabres del año 56 y mezclándolo con esta canción de Carniceros del Norte en la que hablan de ladrones de cabres y el desenterrador, cosas de la vida. Por fin juntos. ¿Perdón? Por fin juntos. Por fin juntos. En una cuña. Tráiler y canción, desenterrador y cuña. Y bueno, pues ahora voy a pasar al tercer grupo con esta especie como de revival de las entrevistas de la parte de Versus. Y lo que voy a hacer para empezar, voy a hacer una cosa, voy a cambiar la idea. Ahora lo que voy a hacer es poner dos canciones que yo querría que sonaran en aquella entrevista y no sonaron. Y luego dos canciones del grupo. En este caso se llaman Knives, un grupo que está pegando fuerte, Death and Roll, me encantan. Son amigos y fueron los primeros... No, los segundos en ser confirmados en el cartel, los primeros fueron Melmac. Y bueno, aquí les dedico a ellos estas dos canciones de distinto tono. Godflesh, industrial del mejor británico, con la canción Avalanche Master Song. Y Woven Hand, un poco de tranquilidad, vamos a calmar las cosas. Con su canción, una de las mejores que tiene, ese folk maldito gótico americana oscura del pantano de Denver. De Woven Hand y su Swedish Purse. We'll be right back. the stereo, close together on the page, we live it down. She has made place for me in life, for those our children, sewn into her Swedish purse. I think upon these things. As great trees have fallen quietly into herself, this is my language. Nos vaya la olla, vamos a recordar un par de cosillas, ¿no? Vamos a recordar todas esas actividades que tenéis en el Gasteche, a ver si sois capaces de hacerlo en improv. ¿Hablas del 15º aniversario de Udondo Gasteche, ¿eh? Por ejemplo, entre otras cosas. Contadnos otra vez un poco, recordar a los oyentes un poco todas las movidas que tenéis, incluida... El 18 de noviembre es oficialmente lo que es el cumpleaños de este Gasteche y hemos organizado diferentes actividades a lo largo de noviembre. Entonces, por ejemplo, tenemos el viernes la pues mítica calejira, pues dando un poco la chapa a los vecinos, con timbales, cacerolas, informando de todo. Viernes 13. Viernes 13. Además, la fecha está guay, ¿no? En tu programa pega un viernes 13. No, está brutal. Creo que este es el lugar en el que anunciarlo. El día de la matanza. Por otro lado, el sábado 14 vamos a hacer como una competición de cortos que bien con vuestra cámara o vuestro teléfono móvil podéis hacer para luego presentarlos y visionarlos. Y el día 15, el domingo, ya ahí de resaquilla igual o lo que sea, pues ya podéis ir a jugar el tercer campeonato de ajedrez. Venga, animaros. El miércoles 18, visionado de los cortos que comentaba Gorka antes. Y aparte es el día del Urturrena, Peña. Es. Habrá chocolatada y merendola. Peñitos, no es nada. Todavía quedan otros 15 más que cumplir. Eso es. El 19, el jueves, ¿qué tenemos? Bioconstrucción de un domo, pero yo no sé qué es un domo. ¿Cómo? Ni tengo ni puta idea. Es una estructura hecha con cañas, ¿no? Bueno, la cosa sí. Va todo, pues, uniones de cañas, uniones sí. De cañas. Y quedan bóvedas, domo, por eso, ¿no? Hecho con todo material... natural, vamos a decir, biológico, ¿no? Eso es. Efectivamente. Qué caña. De qué eso caña. Se trata. Qué caña la caña. Y el sábado 21, tercer Falafés. ¡El Falafés, chaval! Ocho grupos. Y ya está, acabar, ¿no? Por vuestra parte. Y antes de todo eso, ¿o hay algo más? Sí, el último día. Ah. El último día de todos, que va a haber una Baskari Popularra. Un poco de teatro por parte de Peña del Gasteche y luego cantautores. Tenemos a Jukebox y por otro lado a José Luis Rodríguez el Puma. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues se te queda doblado. Se te queda doblado. Ahí lo tenéis. Para eso que es todo a... para vosotros y vosotras. Y antes de todo eso, el 24 de octubre... Ah, por supuesto, este aniversario está igual de guay o mejor. No. Más importante que el 15 aniversario del Gasteche imposible, pero queda cerca. Igual de guay. 11 años hago, ya os lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo hasta que llegue el momento. Cuatro grupos, Knives, AD, Bloody Brotherhood y Melmac, darán su zurra. Y bueno, pues zurra como la que va a sonar ahora de Knives, dos cancioncitas, un poco porque ellos lo valen. de este disco debut llamado The Black Snooze, con letras muy guapas y con un death and roll riquísimo, así de fuerte y potente suena. La ruidera, Plata Cardinal. We'll be right back. Vaya dos temazos seguidos que han tocado de sonado de Knives, la verdad es que una gozada. Black Snooze, de su último disco, título, mismo título, y del split que hicieron con AD, que también está en el festival, está Soul of Defiance. Y bueno, pues vamos a ver hacia dónde pasamos, hacia dónde saltamos, porque ya hemos puesto una especie de mini versus de los tres grupos, solo falta el de Melmac. Así que bueno, me da el gustazo de improvisar un poquito. Y mirar a ver qué puedo pinchar por aquí. Y yo creo que... Piqueta, jeta. Me voy a saltar a... Joder, la verdad es que tengo cosas muy curiosas. Así que me voy a saltar aquí a... Corrosion of Conformity. La banda que empezó haciendo hardcore y acabó haciendo stoner y volvió al hardcore otra vez. Les dio tiempo a todo. Con Piper Keenan entre sus filas, el que ahora es guitarra de Down, entre otras bandas. Y bueno, pues este es el disco en el que entró Piper Keenan y en el que entraron un cantante y un bajista que luego se fueron, que hicieron un grupo de stoner que luego después se llamaba Leadfoot. Así que temazo con titulazo Boat with a Bullet, del disco llamado Blind. Uno de los discos más preciados por un servidor allá por el año 91 cuando fue editado, pero que nunca llegué a hacerme con él. Tuve que esperar casi 15 años para volver a escucharlo. Boat with a Bullet. Corrosion of Conformity. Selección de Melmac. We'll be right back. Vote with a bullet. Vota con una bala. Como cualquier otro tipo de votación, pues bueno, totalmente inútil. Ahora vamos a poner una canción del grupo que me propuso esta canción. Melmac, de su disco debut, que es el que con el que me fijé, y la verdad es que nunca lo he visto en directo. Dueto, el guitarra toca con... Es muy curioso porque toca con un... No sé cómo lo hace, pero la guitarra va a un ampli de bajo y un ampli de guitarra. La señal se separa cuando sale la guitarra y sale por un lado por un ampli de bajo y para que suene un poco más. Y luego batería, y no tienen más. Y me gusta mucho lo que hacen, es muy, muy libre y muy, con muy pocas pretensiones, con un sonido sludge, doom, bastante característico, pero que me mola por los pocos prejuicios que tienen y lo bien que suena en el proceso. Como esta canción, cuyo título ya me gusta, Terroristing. Man. resolverá la duda de cómo pueden sonar a tres. Son dos y son tres, porque suenan como tres y son dos. No, pues mira, aquí tenéis una canción. Vosotros mismos, Live Dead, Hellman. Y ahora yo me voy a saltar todo este orden que había impuesto en el programa. Ya ha sonado todo lo que tenía que sonar de todas las bandas. Y ahora me voy a poner unos temitas para cerrar de death metal de la vieja escuela, porque tiene sentido, porque me voy a pinchar después en el Skulls el sábado que viene, para que veáis a lo que os enfrentáis. Si os gusta el pop, o alguna vez que haya puesto pop, reggae, electrónica, pues igual es mejor me topa iros al baño a cenar o abrir los oídos de una maldita vez. We'll be right back. Así suenan Benediction, que me apetecía poner. Y ahora voy a poner una banda bastante desconocida, sobre todo su primer disco, que en mi época de friquismo en los 90 con Napalm Death y todo lo que salía de sus miembros y exmiembros, conocí a esta banda, me encontré con el CD en la mano. Se llama Mid-Hook-Sir y es una banda hecha, la formación es bastante curiosa, está hecha por el guitarra de Napalm Death, el actual, Mitch Harris, y a la voz el guitarra de Obituary, uno que nunca suele decir nada, que solo toca la rítmica, Trevor Pérez, y a la batería, el batería de Obituary. Y este trío hicieron este disco tan sumamente bizarro llamado Embedded. El diseño es súper chulo, la portada es con papel de cebolla, la verdad es que es muy, muy curioso y muy misterioso todo. De hecho, quienes son en el grupo te enteras cogiendo lo que es donde va debajo el CD, el círculo ese donde colocas el CD, debajo de la movida que se mete en el centro, ahí viene el nombre de los componentes, que si no desmontas el CD nunca los ves. Siento curioso, y la verdad es que a mí me encanta cómo suenan de bien, como en estas dos canciones que voy a poner, Famine Sector y Forgive. Yeah. gracias por invitarnos a este programa. Gracias a vosotros por venir y por escuchar pacientemente todas las canciones que he puesto. Que es todo un placer tener una audiencia tan atenta. Oye, pues no sé, ¿algo más que queráis decir? Nada, que ha sido un placer estar aquí, que hemos estado como en casa, con la Peña de la Irola, contigo, con todo el mundo. Gracias al kiosco de aquí abajo, de la esquina, que tiene la carimba fresca, fresquitas. Es un detalle, porque... Y que os vemos el 24 de octubre, sábado, que tenemos muchas ganas de concierto. Dios, que sí, me cago en la leche. Y nada, pues vamos a poner una cancioncita ya para irnos tranquilamente a casa a descansar. Bueno, descansar el que quiera. Una canción que se va a convertir en dos. Me voy a cascar una canción de Doom Metal, muy guapa, de un grupo llamado Doom War, que se llama Strike It, y luego voy a poner una de I Hate God, Sludge, desde Nueva Orleans. Hasta el sábado que viene, que no estaré aquí, porque estaremos todos en el Gasteche de Udondo. 11 aniversario. Time it be.